La opinión de Donald. Los ganadores toman el control. El control se trata de educación. Mientras más educados financieramente seamos, más rápido podremos distinguir entre situaciones ventajosas y aquellas que no lo son. Separar las situaciones malas de las buenas se volverá más fácil. Como hombre de negocios, tengo muchos intereses y mantengo un interés activo en todos ellos. Contrato a personas calificadas y confío en que dan lo mejor de sí mismos, pero me aseguro de mantener el contacto con ellos y de que mi puerta siempre esté abierta para ellos. No trato de manejar cada pequeño negocio, pero sé que al final la responsabilidad es mía. El hecho de saber que la responsabilidad es mía significa que tengo el control, y punto. La organización Trump es la empresa número uno de Nueva York. Estoy orgulloso de ello y del trabajo que hemos hecho. Fíjate que he dicho hemos, pues sé que somos muchos los que trabajamos duro y estoy consciente de ello. Pero me aseguro de que permanezcamos como ganadores marcando la pauta yo mismo. Puede que no tengas el control sobre muchas cosas, pero puedes comenzar contigo mismo. El poder del cerebro es el máximo apalancamiento. Tienes un cerebro, úsalo. Puedes llamarme un controlador fanático, pero no acepto excusas. Los ganadores toman el control al aceptar la responsabilidad. Veamos ahora tu punto de vista. Revisa tu vida de hoy. ¿Puedes elegir cómo pasas tu día o alguien te dice cómo debes hacerlo? ¿Puedes dirigir cómo se invierte tu dinero o se lo dejas a otra persona? ¿Qué cosas están bajo tu control? ¿Qué cosas no están bajo tu control? Con solo ser más activo en tu educación financiera y en tus inversiones, encontrarás que te sentirás más en control de tu vida. Si eres empleado y sientes que no tienes el control, piensa en qué puedes hacer con parte de tu tiempo para cambiar esa situación. Te sorprenderá lo rápido que aumenta tu confianza simplemente por sentirte en control de tu vida.